Las alegres fiebres bailaban por las cúpulas humedecidas y la luna copiaba en su mármol nombres viejos y cintas ajadas. Llegó la gente que come por detrás de las yertas columnas y los asnos de blancos dientes con los especialistas de las articulaciones. Verdes girasoles temblaban por los páramos del crepúsculo y todo el cementerio era una queja de bocas de cartón y trapo seco. Ya los niños de Cristo se dormían cuando el judío, apretando los ojos, se cortó las manos en silencio al escuchar los primeros gemidos. Nueva York, 18 de enero de 1930. Crucifixión. La luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban. Pero los cálices eran de viento y al fin llenaban los zapatos. Cojos perros fumaban sus pipas y un olor de cuero caliente ponía grises los labios redondos de los que vomitaban en las esquinas. Y llegaban los largos alaridos por el sur de la noche seca. Era que la luna quemaba con sus bujías el falo de los caballos. Un sastre especialista en púrpura había encerrado a las tres santas mujeres y les enseñaba una calavera por los vidrios de la ventana. Los niños, en el arrabal, rodeaban a un camello blanco que lloraba asustado porque el alba tendría que pasar sin remedio por el ojo de una aguja.